hasta México ha llegado la noticia muy alegre de que Cuba es diferente. Ya no hay nada que la estorbe, ni tiranos engreídos que acababan con la gente. Y como somos hermanos, la alegría compartimos con toditos los cubanos. Y por eso también gritamos con todo nuestro corazón: ¡viva la revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro Ruz! En un tiempo se vivía oprimidos y sufriendo sin poder decir verdades. Hasta el noble campesino que sufría su pobreza lleno de necesidades. Pero ahora todo es nuevo, en los campos y ciudades todos gritan muy contentos: ¡viva la revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro Ruz! ¡Viva Maceo y Martín! ¡Viva Camilo en la historia! ¡Y Cuba llena de gloria con su ejército mambí! ¿Por qué lloras, compadre? ¡Y no lloro, compadre! ¡Y si lloro es de alegría, Perseguido por aviones de un ejército engreído, subió Castro a la montaña. Y cerquita ya del cielo, junto con sus compañeros, pidió a Dios que le ayudara. Ayudado por el pueblo y con armas en la mano, dejó a Cuba libertada. ¡Viva la revolución! ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva Fidel Castro Ruz! Dicen los americanos que ni caro ni barato nos venden sus aeroplanos. Pero es muy bien sabido, para defender al pueblo aviones necesitamos. Ya está bueno, compañeros, como dice Raúl Castro, hay que sacudir la moto. Juntaremos el dinero, trataremos de comprarlos, y si nadie nos los vende, nosotros los fabricamos. ¡Viva Maceo y Martín! ¡Viva Camilo en la historia! ¡Y Cuba llena de gloria con su ejército mambín!